Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día, bajo todo protocolo, en modo burbuja, sin barbijos, eso sí, pero a distancia, como hay que hacer. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Los veo muy bien para entrar este jueves. A ver, ayer tenemos pasó cara algo. De jueves. Cara de jueves, sí. Bueno, hay un libro de Chesterton, ¿no? Que es El hombre que fue jueves. El hombre que fue jueves. Maravilloso libro. Ayer pasó algo muy importante, entiendo yo. La verdad, fui cayendo a medida que digería la noticia. Se imputó a 11 empresas de primera línea, de alimentos y también de limpieza, por desabastecimiento. La figura es la de desabastecimiento. Y se aplicaron leyes de las que estuvimos hablando acá. En realidad, Carlos estuvo hablando acá, las trajiste varias veces. Tres leyes. Cansado de hablar de esas leyes. ¿Por qué no se aplicaba? Mira, 26.991, 26.992, 26.093. Muy bien. La última es, creo que es así, está medio en veremos porque Macri metió cuchara ahí. Creo que está suspendida o algo, la 93. Pero se aplicó ayer la 991. Lo que quería era proponerte analizar económicamente y políticamente la decisión, porque me parece fuerte lo que ha pasado. Sí, pero si querés, si me permitís, yo intentaría un análisis un poquito más amplio y después lo focalizamos. Dale. Porque me parece que en estos últimos días, y si uno agarra simplemente los diarios de hoy, puede encontrar un conjunto de noticias que por ahí tienen un denominador común. Sí. Por ejemplo, desde marzo todos los contratos de alquiler se deberán registrar en la AFIP. Sí. Y digo yo, ¿y por qué no? ¿Cuál es la...? Porque aparece como una presión o algo por el estilo. Sí. Es decir, simplemente están diciendo, muchachos, paguen por lo que cobran. Es parte de la nueva ley, ninguna ¿no? Otra. ¿Eh? Eso es parte de la nueva ley que faltaba reglamentar. Obvio. Pero también hoy los diarios dicen la... camporista que dirige el ANSES intimó a los jueces, a 200 jueces. ¿Saben cuál es la verdad de esa historia? Cuando se sancionó la reforma y se recortaron de alguna manera los valores de las jubilaciones futuras, los jueces y miembros del Poder Judicial tenían la opción de jubilarse, iniciar el trámite para quedar con el régimen anterior, sí, con todos los privilegios del régimen anterior y no perder, comillas, aquellos derechos que el cambio les establecía, entre otros que le aumentaba los aportes que tenían que realizar, etcétera. Estos jueces se anotaron para jubilarse, con lo cual conservaron el derecho y siguieron ejerciendo, con lo cual conservaron la actividad. Es decir, lo que hizo simplemente ayer la ANSES es decirle, señores, opten. No los obligó a nada. No es cierto que les dijo, jubílense, se tienen que retirar. Le dijo, opten, tienen 30 días para decirnos si ese trámite que empezaron hace un año lo van a concretar, para lo cual tienen que renunciar como jueces, o pierden la reserva de derecho que hicieron, que es quedarse con un privilegio que les recortó la ley. Así, yo digo, porque a vos te lo presentan como ofensiva del kirchnerismo contra el Poder Judicial. Y en realidad es simplemente, mire, muchachos, quieren seguir de jueces, renuncien a conservar los derechos preexistentes. Claro. Y quedan sujetos a la ley tal cual está ahora. Nada más. Tienen 30 días, piénsenlo bien y decidan. Agrego que, como el común de los mortales, ¿no? Que cuando se quieren jubilar, se jubilan, presentan el trámite, No, ¿no? Claro. No estacionás el auto por las dudas, digamos, ¿no? Lo vas a usar. La presentación, si vos lees los títulos, sí, es ofensiva del kirchnerismo, sí, la cámpora. Y agrego otra cosa, común denominador de las tres, incluyendo abastecimiento. Tres leyes votadas por los parlamentos. Obvio. O sea, son decisiones de quienes representan, sí, sí, al pueblo según las últimas elecciones. Así es. Y sigo. se incautaron no sé cuántos camiones de contrabando, de soja, montón. Otra, ataque al campo, la mesa se reunieron para ver, ¿qué ataque al campo, muchachos? No se puede contrabandear. Claro. Hay que pagar los impuestos de que están establecidos sobre lo que comercializan. Y finalmente esta, que de una trascendencia enorme, yo le escribí a Roberto ayer tempranito, cuando vi la noticia, se la mandé. Mastellone, Fargo, Aceitera General Deza, Danone, Molinos, Cañuela, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, Procter & Gamble, Paladini, Potigian, intimados, ¿a qué? A cumplir con la ley. No pasó nada del otro mundo, solo le dijeron que tienen que cumplir con la ley. Lo cual, otra vez, preocupación en el sector empresario, alguno para ellos es la vuelta de Moreno. Y qué sé está en el título, está en el título de La Nación, por ejemplo, es el vuelta del morenismo. Vuelta del morenismo. ¿Sabes lo que le están diciendo? No pueden hacer especulación, muchachos, ni generar desabastecimiento, y tienen 5 días para decirnos qué van a hacer para volver a los niveles de producción que tenían en noviembre. Para abastecer como corresponde, es que en el medio de la disparada de precios, la suba exorbitante de los elementos que venden estos señores, alimentos, artículos de limpieza, que son exactamente las cosas que más aumentaron y que inciden en la canasta familiar y que más golpean a los sectores que menos tienen, etcétera, etcétera. Es decir, lo pongo en un ramillete, diría yo, de iniciativas que a mi juicio muestran la voluntad de ejercer las potestades que las leyes le permiten al gobierno. Y ahí sí que creo que hay que ir con toda la fuerza que se pueda para lograr que esas leyes se respeten y se cumplen. Ahí sí está la herramienta para entrar en las cadenas de valor. Entonces, mesa de diálogo, fenómeno, pero cumplamos con las leyes. Claro. Sigamos dialogando, pero mientras tanto, muchachos, ¿qué les parece si cumplimos con las leyes? Contrabando no. Contrabando no, desabastecimiento no, subas no justificadas de precio no. Y bueno, porque esta ley que ayer se utilizó, como hemos explicado hasta el cansancio, termina la discusión falsa de que efectivamente, y yo estoy de acuerdo, no se le puede pedir a nadie que produzca pérdida. El tema es no que produzca pérdida, sino que no existan distorsiones que generen costos artificiales innecesarios, duplicaciones, pasos que no hacen falta, intermediaciones evitables, etcétera, sí, etcétera. Y margen de ganancia en un momento de suma crisis, digamos, ¿no? Sí. Yo no sé si hay facultades para discutir márgenes de ganancia, pero por lo menos van a quedar explícitos, porque estamos hablando de lo que la ley permite. Por lo menos van a quedar explícitos. Y entonces no podemos acordar precios porque no nos dan los márgenes, dejará de ser un argumento que se puede utilizar en la mesa. Como primer paso. Así que me parece que es muy importante que el gobierno se está moviendo en la dirección correcta, y que, bueno, todo esto va a hacer ruido, porque cada una de estas cosas ya es título y denuncia de intromisión. Todo esto, los muchachos del Estado ausente, del mercado, ponen el grito en el cielo. Al respecto, encontré, y me parece una perlita que se las quiero leer, una nota de hace 2 o 3 días del Financial Times, que en realidad está centrada en la estrategia del nuevo gobierno de Estados Unidos de meter cualquier cantidad de plata, que como dijo la nueva secretaria del Tesoro, apostar a lo grande. En la reunión del G7, Yellen les dijo, muchachos, es hora de apostar a lo grande con los estímulos económicos, porque si no esto se va a los caños. Bueno, funcionaron los estímulos, ¿no? Dice el Financial Times, nadie dirá que detrás está la Cámpora, me imagino. Dale tiempo. La estrategia de Biden para la economía estadounidense implica el cambio más radical de las políticas predominantes desde las reformas de libre mercado de Ronald Reagan hace 40 años. Con planes de endeudamiento y gasto público a escala nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial, la administración está haciendo un enorme experimento fiscal y el mundo entero está mirando. Y presten atención a lo que sigue, porque creo que es de una enorme importancia. Si el plan da resultado, demostrará que la innecesaria timidez de las últimas décadas hizo que millones de personas estuvieran desempleadas sin ninguna necesidad. Le quitó a muchas zonas la oportunidad de mejorar su nivel de vida y amplió las desigualdades. Punto. Pero si la estrategia fracasa y conduce a sobrecalentamiento, alta inflación, inestabilidad financiera y la economía de los 70, el experimento estadounidense 2021 pasará a la historia como uno de los mayores goles en contra de la política económica. Muy bueno, ¿eh? ¿Qué te parece? Buenísimo. La encrucijada de los tiempos, parece ser, ¿no? Así es. Pero vos fijate lo que dice. Si el plan resulta, demostrará que la innecesaria timidez de las últimas décadas, está hablando de los 40 años desde Reagan Thatcher, hizo que millones de personas estuvieran desempleadas sin necesidad. Le quitó a muchas zonas la oportunidad de mejorar su nivel de vida y amplió las desigualdades. Financial Times. Sí, habla de Estados Unidos, pero imagínense, pues no, eso fue no, escuela pero... para todo el mundo, ¿no? No, por lo menos para Occidente. No, para el resto es peor. Claro. Muy bueno. Por eso me parecía que lo podíamos poner todo eso como marco de esto que estamos... O sea, se trata de la intervención del Estado. ¿Qué grado de intervención del Estado? Se trata del rol del Estado. Se trata, sí, Estado o mercado. Entonces, estos muchachos del Financial Times dicen, bueno, este es el gran experimento. Van a hacer la mayor inyección de la historia contemporánea por parte del Estado, sin fijarse, jugando a lo grande, como dijo Yellen, apostando a lo grande, es decir, poniendo guita a lo loco. Si le sale bien, muestra que todo lo que hicieron con las políticas de ajuste fue horrible, innecesario, etcétera. Y si le sale mal, agárrate Catalina, porque viene entonces el hiperajuste, porque el camino es el otro, etcétera, etcétera. Sí, después podríamos conversar quizá para otro momento, porque siempre estas reflexiones aparecen en momentos de grandes crisis, ¿no? Obvio. Y en el fondo se trata de salvar el sistema. Obvio. Claro. Está claro. Esta gente, ninguno acá quiere cambiar el sistema de estos actores. Ninguno va al socialismo, digamos. Todos quieren ver cómo lo salvan. Claro. El estado de bienestar también es un intento de preservación del sistema capitalista frente a una amenaza en aquel momento que generaba la imperiosa necesidad de aumentar derechos, de tener salud pública. Keynes no era socialista, era más bien todo lo contrario. Así es, pero había que tener buena salud pública, buenos servicios públicos en general, porque si no, venía un problema más grande. Ese era el tema. Hay algo ahí, vos citabas al Financial Times, a AFP, la agencia, hizo un cable. El título es Los estímulos reflotan el consumo de los Estados Unidos, pero se temen presiones inflacionarias inéditas. Los argumentos son los mismos de los de Kachanovsky, iguales. Exacto. ¿Vos qué crees? ¿Kachanovsky inventó algo? No, por eso. No, quiero decir, todos son repeticiones de la misma doctrina. La discusión de fondo es mercado o Estado. Claro. Esa es la discusión de fondo. Es decir, la economía funciona liberando la fuerza de mercado, la inversión, bla, bla, bla, bla, bla, o el Estado pone representante de los intereses de la mayoría, pone límite, regula, dice esto se puede, hasta acá, más que acá no se puede. Esto que empezamos señalando, señor, registre el alquiler en la AFIP porque tiene que pagar los impuestos, no le están diciendo nada, no, ni siquiera hay una ley que dice no se puede aumentar los alquileres, dice registre el contrato. Uh-huh. Es decir, tiene un problema eso, está trayendo algún tipo de problema, pero después lo podemos conversar. La línea general es la que decís vos, pero no puedo dejar de decir que eso se votó hace mucho y que en general lo que está ocurriendo por falta de controles sí, es que claro. se derivó todo al inquilino en aumento de alquileres que son estratosféricos. Es que creer que con la sanción de una ley se arreglan los problemas es una simplificación. La ley es una herramienta para intentar resolver el problema. Es más, es una ley que demanda más intervención y control. Obvio, obvio. Todas las leyes que apuntan a eso tienen esa característica. Después la tenés que poner en práctica. Vos fijate que yo vengo, las leyes, esta ley que hicieron uso ayer, la sancionamos en el 2014. Sí. Sí, hace sí. 6 años y medio, septiembre, creo que septiembre del 2014. Desde luego vinieron los 4 años de oscurantismo. Viste que son la tercera, esa que Macri suspendió, es la de los jueces. Son tribunales. No, son los tribunales, claro, porque claro. De cómo resolver los conflictos, porque exacto. Estaba previsto, claro, todo el esquema. Porque, perdón, pero no es menor, porque todo este paquete se completa con los medios hegemónicos. Cada vez que la democracia decide leyes que le dan mayor potestad al Estado para intervenir en los privilegios y en los márgenes económicos de las élites económicas, aparecen los medios tratando obvio. De demonizar y aparece el lofer. Obvio. Y aparece lo que no es solo para encarcelar dirigentes, así sino es. También para hacer imposible la aplicación de las leyes. No, y es para desprestigiar cualquier cosa que roce o corra riesgo de rozar el poder constituido. Claro. Así bueno, arrancaste mencionando la cobertura de los medios por eso, de alguna de las noticias, como la del Poder Judicial, nada más ni nada menos, ¿no? Pero cualquier cosa, vecina Padilla, juez electoral, ganó el concurso por escándalo, fue... Afano, por favor. Tratándose de un juez. Pero fue Ramos Padilla lejos. Más, hagamos memoria, él estaba anotado durante la gestión de Macri y Macri postergó la designación porque no tenía cómo evitar ponerlo en la terna por el concurso y el puntaje que había sacado en el concurso. ¿Cómo es? Designan juez kirchnerista. Sí. ¿Qué quedaría para Bertuzzi y Bruglia y para Casal todavía claro, interino en la Procuración? Claro. ¿Casal cuánto hace que está interino? Y además jubilado. Hoy lo vi, está en la lista de los que se anotó. Sí. Sí. Estornelli y Bruglia también. Estornelli no sé si se anotó. Sí, está anotado. Sí, bueno, no sé. Porque en realidad es una... Porque antes incluso de Casal de seguro, pero fíjate la situación de Casal. Está interino. Sí. Se anotó en el régimen anterior para no perder los privilegios de la jubilación y ahora va a protestar porque le dije se elija. Sí. Sí. Va a decir, maniobra del kirchnerismo para sacarlo al procurador. Sí, la maniobra igual es previa a la aprobación de esta ley que mencionábamos, ¿eh? Porque tenía que ver también con guarecerse. ¿Cuál de las maniobras? Porque no, digo, la de iniciar los trámites de jubilación y tenerlos ahí por las dudas. No. Tenía que ver con jury de enjuiciamiento. Sí, pero hubo, cuando sancionamos la ley que se modificó el tema de las jubilaciones de privilegio, que recortamos un poquito y qué sé yo cuánto, una de las condiciones que se puso es la de los derechos adquiridos. Uh-huh. Para lo cual los miembros del Poder Judicial tenían un plazo para decir me acojo al régimen preexistente. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Se anotaron en el régimen preexistente y quedaron anotados con el derecho al régimen preexistente sin ejecutarlo. Ahora simplemente no le dijeron renuncia, quiero insistir en esto. Le dijeron elija. Uh-huh. No se puede quedar con la sortija No, elija. La sortija, la calecita, los juegos. La calecita, todo. No, elija. No sea pillo, no sea el vivo. Claro, elija. Usted quiere seguir trabajando, renuncie a este derecho anticipado y después tendrá los problemas que tendrá por el ejercicio de la función, porque el hecho de que le hagan un juicio político o no, no tiene nada que ver con el trámite jubilatorio. Uh-huh. Son dos cuestiones distintas. Bueno, a nadie se le hace. A veces lo que ocurre es que se resuelve políticamente. Sí, pero se resuelve políticamente. Se le avanza y se le da la posibilidad de renunciar. El señor zafa, como hizo Jarvis de algunos. Exactamente. Y zafa del juicio político si quiere evitarlo. Es otra cosa. Y conserva la jubilación. Y conserva la jubilación. Así que no es menor. Es un dinero. Así, no es un camino tan lleno de piedras puntiagudas que no se puede transitar el que se les está planteando. Para mí es casi todo lo contrario. Pero bueno. Lo que yo quería, creo que quedó claro, es insistir y poner todo eso en un contexto de decir, mirá, pareciera que el gobierno está decidido a hacer que una cantidad de cuestiones de herramientas que tiene, utilizarlas y que funcione. Y que, adelanto, van a generar enormes resistencias porque todas van a ser presentadas como intromisión, estatismo, qué sé yo cuánta cosa, discriminación, etcétera, etcétera, etcétera, para tratar de descalificarlo. No sé, porque hoy están con el tema, por ejemplo, de las empresas estas. Ya hasta creo que hubo alguna reunión de cámaras que están enojados, protestando, porque los jueces también, la Asociación de Magistrados, que es como la Cámara de los Alimentos, claro, se van a juntar a ver qué hacen. Es un hermoso momento del sistema al desnudo, ¿no? Sí. De todo el engranaje, de toda la estructura, y bueno, después está... Porque cada uno de los temas, con una en una cancha bien nivelada... y sin árbitro bombero, y con la televisión mostrando el VAR cuando corresponde, la ciudadanía debería observar con mucha claridad que tanto en tema alquileres, como en tema jueces, como en tema abastecimiento de productos, es absolutamente lógica y saludable la intervención. Claro, y que lo que se está pidiendo es nada más que se cumpla con la ley. Claro. Que no hay ningún avance, ninguna cosa extraordinaria, que se cumpla con la ley. No, hay un ejercicio político de las leyes votadas en el Congreso. Que se cumpla con la ley, porque las leyes se sancionan para que se apliquen, uh-huh. No son para coleccionar en la galería de las leyes. Hay ejemplos de eso también. ¿De qué? Hay ejemplos de leyes que se votan y después terminan... Son resistidas, no, porque son resistidas, Pablo. Porque son amparadas, porque la complejidad de nuestro sistema... No, el sistema universal de división de poderes... le da al Poder Judicial un rol que hace que muchas veces... No, estoy subrayando lo que decís. Esto claramente muestra una vocación del gobierno por apretar el botón. Sí. Porque perfectamente, y ha pasado en otros gobiernos, en otras oportunidades, bueno, quizá en este también con alguna que otra, que se vota una ley y queda ahí. ¿No? Sí. Y no es el caso. Quiero decir que el gobierno está... poniendo en este caso en ejecución incluso leyes que lo anteceden, que durmieron durante los años del kirchnerismo, del macrismo. El macrismo, claro. Estuvieron en reposo absoluto, ¿no? Son leyes de Cristina. Así es. Que Heller hace unas semanas empezó a mencionar. Hace varios meses que vengo hinchando con estas leyes. Te voy a decir más. Porque no se aplica. Ya estábamos en Del Plata. Y hablábamos de eso. Así que yo vengo jorobando con esto desde siempre. Bueno, ojalá que se suba la corriente, la del YPF del litio, que es del 2012. Hace 9 años que la presentaron. Nunca se presentó. ¿Cómo no? Sí, se presentó. Proyecto. Proyecto, que perdió estado para la mitad, pero se presentó. Démosle una oportunidad del 2021. ¿Cómo? Que démosle una oportunidad al 2021, ¿no? Claro, porque los proyectos para convertirse en leyes necesitan mayoría. También yo presenté con 1,000,000 y pico de firmas la ley de servicios financieros y tampoco se aprobó. Es decir, pero eso es parte de la regla del juego, hay que aceptarlo como tal. Porque el que ve todo el tablero a veces decide que algo es o no prioritario. Agregaría un elemento más. Ayer estaba viendo a un presentador de un canal de noticias hablar sobre la imputación por abastecimiento. Abría los bracitos así y decía, pero si estamos en medio de un diálogo por precios y salario, es muy contradictorio lo que hace claro. El gobierno. ¿Quiere o no quiere dialogar? Está en los diarios hoy, es decir, que es una contradicción. Claro, por un lado invita a la mesa del diálogo y por otro le aplica la ley. Pero es que pareciera que la lectura de eso es, mientras se dialoga se puede violar la ley. Podemos hacer lo que queremos. Claro. Qué barro. Sí, hay que, no sé, yo introduciría acá en esto también que hay un grupo, que es el grupo Clarín Telecom, que está resistiendo una intimación de la Telecom. Del mismo orden, digamos, ¿no? Es el Estado y su capacidad reguladora o el privado que dice ahora lo que quieran. Sabes que creo que eso por ahí es lo más grave de todo. Uh-huh. Por de quien se trata, por un lado, pero además porque ahí hay una resolución no acatada. Claro. Sí, está en un paso más adelante. Sí. Acá, por ejemplo, el gobierno acaba de intimar a estas empresas. Veremos qué hacen las empresas. En el caso de Telecom, el Estado le dijo, retrotraiga, devuelva el aumento ese que dio, no está autorizado. Uh-huh. Y las empresas dijeron hasta el momento, no devolvemos, estamos en nuestro derecho, y presentaron recursos y se agarraron de un juez de Córdoba que no sé qué dijo y qué sé yo cuánto. Y fuerte ruso el juez, sí. Y ahí están resistiendo directamente una intimación. Que no sé qué. No, y además es una invitación a la rebeldía, ¿no? No, pero. Porque saben que marcan la cancha. Pero no puede quedar así. Va quedando así, por ahora. No digo que sea el final del capítulo, no, pero va quedando así. Y lo grave, lo tremendamente grave es que es un desafío al sistema democrático. Por eso no puede quedar así, porque hay una resolución en firme, una intimación en firme. A ver. Desde luego, si la justicia, la Corte Suprema, te saca un fallo, todo putearemos en tecnicolor con respecto del fallo, pero tiene una solución sistémica la cuestión. Así no puede quedar. Así no puede quedar. Con el Estado intimando y la empresa no cumpliendo. Eso es lo que estoy diciendo. Uh-huh. Después puede quedar de una manera que no nos guste, con un fallo que nos parezca arbitrario, injusto, etcétera, etcétera, pero tendría un cierre, comillas, institucional. En este momento hay un tema de no acatamiento a las decisiones del Estado Nacional. Sí. Hay una resolución firme y una intimación posterior, con plazo, para su cumplimiento y no se ha cumplido. ¿No es cierto, Sandra? Exacto. Está de acuerdo, Sandra. Siempre la manera de la bienvenida. Buen día a todos. Muy fuerte. La verdad que ahí, porque aparte es, entre otras cosas, el medio, la corporación legitimante en términos mediáticos, los argumentos de todos aquellos que entienden el incumplimiento de la ley como la norma. Ahora, claro, o que no todo tiene que cumplir con las normas. Claro, hay algunos que pueden no cumplir. Hay algunos que pueden no cumplir, que están por encima de las leyes. Pero además te conducen a EA y están mostrando un camino. Si es obvio. Satisfactorio, es una invitación a toda la élite económica para desafiar la democracia. Esto es lo profundamente grave. Ellos son a EA. Bueno, está bien. Por eso digo, conducen, son... Claro. Bueno, está bien, pero AEA es eso, son ese grupo de corporaciones. Agarrá los documentos fundacionales de AEA y es el canto al libre mercado, el repudio a cualquier tipo de intervención. AEA es la que inventó la cosa de preparar el rol del Estado de preparar la cancha para que jueguen los privados. Claro. El Estado canchero famoso que Macri luego toma es AEA, origen ideológico AEA. Estado canchero. El rol del Estado. Lo que quiero decir es, hay que ver si. Para que los privados jueguen. Lo que quiero decir, y cierro, es hay que ver después si lo sigue, ¿no? Aceitera General de ESA hace lo mismo y desafía, claro, y desafía una resolución, si Procter & Gamble, si Unilever, claro, si Arcor. Es bravo el también tema. Puede pasar que no haya una respuesta única y que sea diversa. AEA, voy a completar eso, es importante, no solo planteaba el Estado canchero, sino planteaba el Estado canchero y subsidiario, porque decía preparar el terreno para que jueguen los privados y ocuparse de aquellas cosas en las que los privados no tienen interés. Porque no hay rentabilidad. Porque hay negocio. Ese es el rol del Estado que le asigna a EA. Buscarlo, está en los documentos, si quieren lo traemos un día, te los leemos. Cuando lo lees textual, es fenomenal. Está tan claro como el Financial Times. Tal cual, tal cual. Carlos, ¿te parece que la sigamos mañana? Hasta mañana. Abrazo grandote. Carlos Geleré estuvo aquí con nosotros en el pase. Al señor Marcos Itani también le decimos hasta mañana y que descansen, por supuesto. Abrazo grande.